que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 6 de agosto del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus comunidades, en zonas indígenas, campesinas, zonas urbanas, a través de Aler Satelital. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Venezuela, las autoridades anuncian que ya detuvieron a 6 ciudadanos que aparecen involucrados con el atentado explosivo contra el presidente Nicolás Maduro. Colombianos, mediante consulta, le darán un duro golpe a la corrupción. Y en Cuba, más de 1.400.000 cubanos que están viviendo en otros países podrán participar en la consulta previa a la aprobación de la nueva constitución de este país. Comenzamos en Venezuela. Allí las autoridades han informado que al menos 6 ciudadanos resultaron detenidos y que aparecen involucrados en el atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hecho que ocurrió este sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas. El ministro de Interior y Justicia, Néstor Revelor, confirmó que se usaron 2 drones M600 cargados con una sustancia explosiva, los cuales fueron uno inutilizado con señales electrónicas y el otro fue derribado con un francotirador. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Héctor Escandel de Radio Fe y Alegría Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denunció que fue víctima de un atentado. El ataque se produjo la tarde de este sábado 4 de agosto cuando decía un discurso por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... En cadena nacional de radio y televisión se observó cuando los integrantes del alto mando militar y la primera dama del estado, Cilia Flores, reaccionaron con movimientos bruscos después de escucharse una detonación. Posteriormente, los militares que estaban en formación corrieron en estampida. La transmisión televisiva fue cortada repentinamente. Pasadas las 8 de la noche del sábado, el presidente Nicolás Maduro denunció que lo quisieron matar con un dron cargado de explosivos. Señaló a la oposición venezolana, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al gobierno de Estados Unidos de querer asesinarlo. Ya la investigación está muy avanzada. Sin lugar a duda, hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy. Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana, en alianza contra la ultraderecha colombiana, y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas. Este domingo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que hay 6 personas detenidas y que además se evidenciaron 2 aeronaves tripuladas a distancia con 1 kilogramo de explosivos C4 cada una aproximadamente. 7 guardias nacionales están heridos y 3 de ellos con pronóstico reservado. Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna, pero gracias a las técnicas especiales y la instalación de equipos inhibidores de señales se logró desorientar al dron, activándose fuera del perímetro planificado por los sicarios y terroristas de este hecho. El otro dron perdió el control en las aproximaciones del evento y cayó en un edificio cercano. Lamentablemente tenemos 7 efectivos militares de nuestra Guardia Nacional Bolivariana lesionados, 3 de ellos con pronóstico reservado. Por su parte, la Cancillería de Colombia rechazó mediante un comunicado las acusaciones del presidente de Venezuela y las calificó de absurdas y sin fundamento. Entre tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que no hubo participación del gobierno de Estados Unidos en el supuesto atentado contra el presidente de Venezuela. El representante estadounidense sugirió que detrás del hecho pudiera estar implicado el mismo gobierno venezolano. Este lunes se espera que las autoridades de Venezuela revelen los detalles que permitan verificar los señalamientos realizados hasta el momento a fin de esclarecer lo sucedido en la Avenida Bolívar de Caracas. Desde Venezuela, Héctor Escandel, Aler, Contacto Sur. Y atención para hoy, venezolanos y organizaciones sociales, populares y movimientos asociados al proceso revolucionario saldrán a las calles, en este caso en Caracas, y marcharán desde la Plaza Morelos hasta el centro de la capital en dirección al Palacio Presidencial de Miraflores, donde serán recibidos por el presidente de la República y allí brindarán apoyo al presidente y rechazarán y condenarán este intento de atentado. Ya varios países y gobiernos de países latinoamericanos y europeos se han pronunciado expresando su solidaridad y rechazo a este tipo de comportamiento o de violencia política. En Colombia se va a realizar una consulta popular contra la corrupción. Ya esta consulta tiene fecha, será el domingo 26 de agosto. La consulta popular, que fue organizada por organizaciones sociales y logró una aprobación por parte del Congreso y también del presidente de la República, Juan Manuel Santos, ya se encuentra en su recta final. Tiene como propósito, a través de 7 preguntas, reducir el salario de los congresistas, que los altos funcionarios del Estado puedan justificar los recursos que reciben, la eliminación de la media casa por cárcel para los altos funcionarios señalados por corrupción y reducir el poder máximo a 3 periodos en corporaciones públicas. La senadora Claudia Nieves López Hernández, es política colombiana, ha mantenido una promoción activa de esta consulta. Porque nos vamos a ahorrar 213 mil millones de pesos al año. Obviamente, como la consulta anticorrupción le sacaba la mermelada, le sacaba los contratos a dedo, permite cancelarle los contratos a los Odebrecht corruptos, le baja el salario a los congresistas, le limita el periodo, los pone a rendir cuentas, pone a los políticos a que nos muestren qué plata tienen cuando entran en un cargo y qué plata tienen cuando salen. Peso que no puedan justificar, peso que sea extinción de dominio. Justamente porque aprieta a los políticos, a los congresistas y a la corrupción, estas normas no existen. No existen porque los congresistas siempre las hunden. Estas normas las propusimos, por ejemplo, al de acabar la mermelada. Lo propusimos con Iván Duque y el Centro Democrático. Lo hundieron. El de congelar o reducir el salario de los congresistas también lo propuso el Centro Democrático. Lo hundieron. Entonces no es porque lo propongamos los verdes o el Polo o los liberales. Lo han propuesto congresistas de varios partidos y siempre las mayorías del Congreso no hunden si aprueben estas normas. Eso nunca va a pasar. Estas normas nunca han pasado en el Congreso. O los obligamos con nuestro voto el 26 de agosto o nos van a seguir subiendo los impuestos y bajando las pensiones para cubrir el hueco de la corrupción. Más de 1.400.000 cubanos que viven en 120 países en los 5 continentes, la mayoría de los cubanos radicados en los Estados Unidos y muchos cubanos que cuestionan el gobierno del presidente de los Castros en Cuba, ahora podrán participar en un ejercicio previo de consulta popular que tiene que ver con la aprobación de la nueva Constitución de Cuba. Vamos a tener detalles con Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba. Más de 1.400.000 cubanos residentes en 120 países en los 5 continentes, la mayoría de ellos radicados en los Estados Unidos, podrán participar en el ejercicio político y democrático de consulta popular previo al referendo para aprobar una nueva Constitución en Cuba. El funcionario de la Cancillería a cargo de los asuntos consulares y de cubanos residentes en el exterior, Francisco Soberón, en conferencia de prensa ofrecida en La Habana, calificó la decisión gubernamental como un hecho inédito en la historia de la Revolución Cubana. Para quienes hemos estado atentos al proceso de normalización de las relaciones de Cuba con su emigración en el exterior, la noticia viene a confirmarnos la buena marcha de ese proceso, iniciado hace más de 4 décadas por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. La inteligente y justa decisión del gobierno cubano tiene en cuenta la extraordinaria importancia del proceso popular hacia una nueva ley de leyes en Cuba para sustituir la aprobada en 1976, así como el alto número de compatriotas residentes en el exterior, la mayoría de ellos sólidamente vinculados a su familia y a su patria. Para facilitar la participación de los emigrados cubanos en el proceso de consulta popular y poder incorporar sus propuestas al proyecto de nueva constitución, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba habilitará una sección en el portal www.nacionyemigracion.cu. Se hace realidad de ese modo, en el proceso hacia la nueva constitución de Cuba, el llamado del prócer José Martí, cuando el 26 de noviembre de 1891, en el Liceo Cubano de Tampa, finalizó un vibrante discurso ante los emigrados con una frase que se hizo célebre: con todos y para el bien de todos. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Y en Honduras, las comunidades campesinas, indígenas y populares están reclamando una consulta previa ante la avalancha de proyectos extractivistas. Vamos con detalles que tiene nuestra compañera Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Medellín David, lideresa de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, y una de las personas judicializadas por defender las tierras en la comunidad Guadalupe Santa Fe Colón, al norte de Honduras, asegura que tienen el reto de seguir luchando por sus tierras, ya que están amenazadas por empresarios canadienses. Además de demandar al gobierno la aprobación de la ley de consulta previa, libre e informada, tal como lo garantiza el convenio 169 de la OIT. Queremos los autores principales seamos nosotros como pueblo, porque en el Congreso siempre ha habido anomalía, porque no hay presencia étnica, ¿verdad?, de cada uno de los pueblos de nuestras comunidades. Entonces, los autores principales seríamos nosotros, llevarla hasta el Congreso Nacional para que se lea, se discuta, ¿verdad?, a ver si ellos están de acuerdo, ¿verdad? Y ese documento, ya una vez teniéndolo y ya decretándolo, ¿verdad?, entonces serviría de soporte esa autodeterminación en acompañamiento con el convenio 169, donde nosotros seríamos los principales protagonistas, porque bien es cierto de que el país es bueno para escribir, pero malo para aplicar. Entonces, en este caso, se haría una excepción, porque los autores principales para la creación de esa autodeterminación de criterios de los pueblos indígenas seríamos nosotros como pueblos, en acompañamiento con nuestras organizaciones de base. En ese momento, la aprobación de una ley de consulta previa, libre e informada en el país, ¿qué tanto amortiguaría los conflictos que hay en las comunidades? Una de las cosas es de que primero se tendrían que liberar a los líderes implicados. En ese caso, mi compañero Giovanni Celso Guillén Cosme y mi persona, la compañera Miriam, la compañera Aida y la compañera Leti, ¿verdad? Seríamos nosotros aquí en estas comunidades. Pero no se puede realizar un documento cuando ha habido un nivel de atropello tremendo, una persecución, un nivel de hostigamiento. Escuchamos las reacciones de Medellín David, parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, demandando la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Recordemos que Honduras es de los países que más está propiciando proyectos extractivos, instalación de hidroeléctricas, proyectos turísticos y también minería. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Panamá se registraron concentraciones y protestas por parte del movimiento feminista. Ellos exigieron justicia por el caso de 20 víctimas de feminicidio. Lilian Ruiz, de Radio Temblor, nos informa. Este sábado 3 de agosto, diversas organizaciones feministas realizaron concentraciones simultáneas en la ciudad de Panamá y la provincia de Chiriquí. Entre consignas, carteles, exigieron justicia para las víctimas de femicidio en el país. 20 pares de zapatos rojos fueron colocados en los alrededores de la Plaza Concordia en Ciudad de Panamá como símbolo de los 20 femicidios acaecidos a la fecha. La instalación artística Zapatos Rojos ha sido replicada en varios países de Latinoamérica y ahora en Panamá, de la autoría de Elina Shaw, como una forma de protesta a los casos de violencia y femicidio que se perpetran contra la mujer. Ha sido instalada por primera vez en Ciudad Juárez, México, en el 2009. Reporte especial, soy Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional para leer Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.